Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas noches, estamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Hoy un día muy especial, estoy solo, mi compañera es enferma, Rosita, así que le deseamos una pronta mejoría. Y bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa de los trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Un saludo a todos los compañeros y amigos que con programas de la misma característica en distintas radios del país dan una posición desde la visión de los trabajadores de las cosas cotidianas que nos pasan a los argentinos. Bueno, como decía, hoy un día muy especial, un día de movilización, un día de bronca, un día de expresión de la bronca de nuestro pueblo, por esta infame decisión de la Suprema Corte de Justicia de aplicar una ley que prácticamente está acotada por otras leyes o han sacado de la galera una resolución por la cual a algunos genocidas se les puede dar la condonación de pena con el famosa ley del 2x1 que se quiere aplicar también para los enjuiciados y juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Como decíamos, esto es lo que ha movilizado al país hoy desde el norte hasta el sur, desde este a oeste, en las principales ciudades, grandes movilizaciones de ciudadanos han hecho expresar su repudio por esta decisión, ¿no? Recién nos llegaba un WhatsApp desde la provincia de Buenos Aires donde decían que había más de 500.000 personas en la convocatoria que se hizo para en Plaza de Mayo. También nos llegan noticias de resistencia a Chaco, donde también la participación es masiva. Acá en Mendoza hubo una importante movilización, una importante concentración de personas, de compañeros a que repudiamos y repudian esta medida en la legislatura. Bueno, fue un acto importante, mucha participación de muchas organizaciones y bueno, lo que ayer, y esto es la continuación de lo que empezó ayer en los tribunales federales, donde todos los organismos y los militantes de derechos humanos también se hicieron presentes para hacer testimonio y dejar constancia de su repudio, ¿no? Aparte de todo eso, el país sigue su vida, sigue su curso. Acá en Mendoza nomás hemos tenido un conflicto bastante importante, aunque poco publicitado y poco notorio, como fue el paro de los trabajadores de la empresa Andesmar Turismo, que es la empresa que tiene el monopolio del transporte de pasajero terrestre de todo el oeste argentino, ¿no? Esta empresa, efectivamente, los sueldos de abril no los pagó completamente, los pagó una parte, con la intención de pagar en los próximos días o en la próxima quincena el saldo restante. Esta mañana se excusaban desde los responsables gerenciales de la empresa con que la situación que se ha generado en este monopolio del transporte terrestre es causa de un problema aparentemente financiero que se produce a partir de que de la gran caída que han tenido por los vuelos aéreos de bajo costo que se han introducido en el país y en nuestra provincia también, ¿no? Con esa excusa están empezando a plantear, como en otros casos, de que hay que revisar los convenios colectivos porque se está trabajando con un convenio colectivo de hace 40 años, 35 años, y bueno, y hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias. Indudablemente que es inaudito para una empresa con un monopolio de estas características, que ellos también a través de su agencia de turismo promociona los vuelos de bajo costo y hace intermediación y venta de pasajes de bajo costo, que esté usando este argumento, apretando a los trabajadores para intentar, como ellos mismos dijeron, que como en otros segmentos de trabajadores, como los petroleros y los ahora la industria lechera, los trabajadores de la industria automotriz, han revisado sus convenios y bueno, y los están ajustando a los tiempos que corren, lo cual significa reducción salarial, manejar la masa salarial, bajar conquistas históricas de los trabajadores, en este caso del volante, y bueno, y aprietan de esta manera, poniendo en una situación, digamos, de extorsión a los trabajadores, pagándoles la mitad del sueldo, y bueno, usando como excusa este tema. Bueno, eso también, y por otro lado, hoy tuvimos en la provincia la presencia de Mauricio Macri, nuestro presidente, que vino a inaugurar en el sur, en Malargüe, distintas obras, y también acá en la Valle Jocolí, vino a inaugurar junto con el monopolio aceitera General Dehesa, una planta procesadora de almendros, ¿no? Esta instalación de esta empresa en la zona de Jocolí ha sido denunciada por trabajadores de mendocinos de organizados en la organización, en el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, por usurpación de territorios de la etnia huarpe, concedidos por ley hace varios años y que no terminan de ser distribuidos entre los sectores originarios de la provincia. Así todo, esta empresa se instaló, desarrolló un emprendimiento importante, donde hay plantaciones de almendra, y bueno, y a eso vino el presidente. Por supuesto, en un acto privado, donde no participó público, y a solamente algunas autoridades provinciales, municipales, para dar inauguración, como buen servir de los monopolios, a esta nueva empresa de aceitera General Dehesa. Bueno, eso para lo que vivimos en la provincia de Mendoza. Por otro lado, en la provincia de Santa Cruz sigue el asedio al gobierno de Alicia Kirchner de parte de los trabajadores estatales que quieren cobrar sus sueldos en tiempo y forma y están decididos a revertir la situación de no convocatoria paritarias y el ajuste que merecidamente como trabajadores se merecen a partir del proceso inflacionario que ellos no son responsables. Bueno, eso sí, como dato más notorio, también tuvimos el conflicto, se reavivó el conflicto de Cresta Roja, donde en el día de ayer se conoció o se viralizó en las redes sociales un video donde los trabajadores prácticamente expulsan del establecimiento a los delegados del sindicato

cuando los liberen, ¿no? Costó muchísimo que se llevara a juicio a estos individuos, costó muchísimo que muchos compañeros superaran todos los miedos y todas las vergüenzas y todas el terror que sufrieron en carne propia para enfrentarlos en un tribunal y dar testimonios de su padecimiento. Costó muchísimo quebrar ese miedo, ese miedo inmovilizador que a muchos los alejaba, digamos, o los tuvo digamos inmovilizados por tanto tiempo para que fueran a dar testimonio. Imagínense si el día de mañana esos compañeros que han ido a dar testimonio y a dar su testimonio y su experiencia en esa etapa horrible de nuestra historia, se encuentren con su represor, con su torturador en la calle. Imagínense qué puede sentir, qué se puede sentir en la propia piel, ¿no? De aquel que tuvo la valentía de ir y denunciar. Y tenemos un caso emblemático, ¿no? Para muestra sobre un botón, dice el dicho, lo que fue el caso de López con el caso de Checolás, ¿no? Un compañero que se animó a dar todo su testimonio, fue amenazado y aún así se presentó y siguió, y aún así logró que se condenara al genocidio de Checolás, y así también fue como en represalia terminó desapareciendo, ¿no? Estamos hablando de un desaparecido en democracia, lo cual también es algo que todavía queda impune e irresuelto. Nosotros con respecto a esto, un trabajo de la radio, se hizo una entrevista, apenas conocido este fallo, a Paola Baigorria, una de las integrantes de Hijos de acá en la provincia de Mendoza, y bueno, y esto es lo que recogimos, la opinión que recogimos de ella. Mirá, el fallo de la Corte es terrible, venimos de una serie de medidas terribles, ¿no?, que han sido por parte del gobierno, esta avanzada de la derecha, y ahora nuevamente, tenemos otro golpe, pero esta vez viene de la Corte Suprema. Verdaderamente es terrible, porque lo que dice el fallo es que los genocidas que están condenados por delito de lesa humanidad van a poder acceder al beneficio 2x1, igualando los crímenes que han cometido con crímenes comunes, ¿no? Para la justicia, este fallo que quiere decir eso, que bueno, si robaste un auto o robaste un kiosco, cometiste un delito de esos, es igual a que si cometiste un delito de deshumanidad, que para quienes por ahí no sepan, los delitos de deshumanidad son, los delitos cometidos durante la última dictadura, ¿no? Que no fueron menores, ¿no? Fueron delitos que tienen que ver con el asesinato, con la desaparición de los cuerpos, con el robo de bebés y el cambio de identidad de los menores, con el robo de objeto material, que es lo que menos se dice, bien, lo menos importante de todas las atrocidades que cometieron durante la dictadura, ¿no? Además de la persecución ideológica, la persecución política y todo lo que sucedió durante la dictadura. Además, finalizada la dictadura, todo lo ocurrido empieza a explicarse bajo la teoría de los dos demonios, que dice que, bueno, hay dos demonios, ¿no? La izquierda subversiva y la derecha, que lo que viene a hacer la dictadura es terminar con esto. Luego de muchos años de lucha logramos que esa teoría, dejara de ser la predominante para explicar la dictadura, porque si bien hubieron organizaciones armadas de izquierda, lo que se cometió fue genocidio. No se puede equiparar lo que hizo en las fuerzas públicas con todo el aparato del Estado que lo que hicieron algunas organizaciones armadas. Es totalmente incomparable por un montón de cosas. Y bueno, ahora lo que está pasando es esto, ¿no? Vuelven a otorgarse beneficios por esto, porque la teoría de los dos demonios ha resurgido, porque han resurgido un montón de cosas los familiares de los genocidas están teniendo más poder, están siendo oídos por las autoridades, digamos, presidente, ministro, secretario, y entre todas esas cosas que están pasando, ¿no?, retrasando los juicios, cerrando fiscalías que investigan los delitos de deshumanidad, bueno, lo que pasa ahora es que la Corte se suma a esto y otorga este beneficio para los genocidas, ¿no?, para las personas que cometieron delitos que son imprescriptibles por la calidad de los delitos, ¿no?, porque son delitos que están condenados a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Es algo que nos hemos inventado nosotros, sino que a nivel internacional son condenados y dicen esto, que no pueden prescribir, es decir, que deben ser juzgados, aunque las personas que lo hayan cometido tengan más de 70 años, como es en el caso de los genocidas. Entonces, la verdad que estamos sumamente tristes, pero también con bronca, porque, bueno, creíamos que habían cosas que no se iban a empezar a rever, y bueno, en algunos sentidos nos hemos equivocado, ¿no? La embestida de la derecha está siendo terrible, y hay gente que no se está pronunciando, entonces eso es lo que nos preocupa, digamos, que la gente común, digamos, uh-huh. que mucho no sabe de esto, ¿no? Porque, bueno, las organizaciones están todas pronunciándose, acompañando a los organismos, las radios, los medios comunitarios nos están acompañando, pero bueno, hay todo un sector de la sociedad que no dice nada y es el que a mí verdaderamente me preocupa, ¿no? Porque si bien en la dictadura no, por ahí no pueden haber sido afectados directamente, si eso vuelve a suceder, digamos, que es lo que pasa, porque al no tener condenas ejemplificadoras esto puede volver a suceder, los va a afectar a todos, ¿no? Y más allá de que la dictadura nos afectó a todos porque por el plan económico y por todas las otras medidas que se llevaron, pero yo me refiero a que le hayan secuestrado a un familiar, por ejemplo, que lo hayan asesinado. Entonces, que la gente no se sume, la verdad que también eso nos preocupa. Paula, para no molestarte más, porque sabemos que estás yendo a tu trabajo, queremos comentar y que nos digas el martes a las 12, el próximo martes, en tribunales federales, ustedes están convocando organizaciones y a la gente, ¿no? Sí, sí, estamos convocando. Hoy también está la ronda de las madres, bueno, ya se está por terminar, pero la idea es también los juicios, porque los juicios están siendo sumamente retrasados y nos parecía que, bueno, al ser la Corte Suprema y que se están desarrollando los juicios y que además están siendo súper retrasados, que el ámbito ideal para convocar era tribunales, así que sí, pedimos a todas las organizaciones, a todas las personas que nos acompañen y que si no pueden ir porque están trabajando algo, bueno, que por lo menos inviten o que demos batalla surgida en todos los ámbitos, ¿no? Eso también es una gran ayuda, ¿no? Concientizar y empezar a decir por qué es importante que, por qué es tan terrible, digamos, el fallo este, y por qué es importante salir a hablar y salir a repudiarlo. Así que sí, convocamos a todas las organizaciones y, bueno, que no pueden invitarnos a que se sumen, ¿no?, a este repudio por la terrible decisión que tuvo la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esta fue una entrevista que hicieron nuestros compañeros de Para la Olla en el programa de la mañana con Paula Baigorria de Hijos Mendoza. Historias de ayer, pero el tiempo es astuto y anuncia su ley. Ya pensó y trató de olvidar, pero a veces le cuesta parar de llorar. Ya no hay forma de ignorar la derrota. Las mentiras tienen patas muy cortas y en las noches suenan voces urgentes. Son las almas de los inocentes. Quedándose solo, desnudo y solo. El verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. Ya intentó desterrar el después. El futuro es un niño que puede crecer. Ya mató la esperanza y la fe, pero vio que regresan igual que el ayer. ya no hay forma de ignorar la derrota. Las mentiras tienen patas muy cortas y en las noches suenan voces urgentes. Son las almas de los inocentes. Solo el verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. El verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. Aprender la lección, el que mata no encuentra su propio perdón. No ha podido olvidar el horror, la memoria es la cárcel de su corazón. Ya no hay forma de ignorar la derrota, las mentiras tienen patas muy cortas y en las noches suenan voces urgentes. Son las almas de los inocentes. Va quedándose solo, desnudo y solo. El verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. El verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. Orgulloso de estar entre el proletariado, Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Bueno, como dice el tema de Víctor Heredia, desnudo y solo, el verdugo va quedándose solo. Bueno, esto es un sentimiento que hoy está en nuestro pueblo, ¿no? Y retomando la preocupación de Pablo Baigorria, que planteaba de que, bueno, que este es un intento de volver a implantar la teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces también estos días se ha tirado un montón de pescado podrido en la opinión pública en general, ¿no? Desde los medios masivos de desinformación de la burguesía hasta en las redes sociales, como que esta reducción de penas para estos tipos venía a cuenta de que de atrás de esto venía una resolución de la Corte Suprema de otorgarle la libertad a Milagro Sala y cosas por el estilo, ¿no? Por ahí también se habló de que había intenciones de hacer extensiva la denominación de delitos de lesa humanidad a las bajas que provocaron el accionar de las organizaciones revolucionarias armadas en la década del 70, por ejemplo. Pero bueno, indudablemente que eso es parte de una historia y y este presente que hoy, digamos, la burguesía en nuestro país sale a agredir a nuestra población con estas medidas, tiene un porqué, ¿no? Tiene una finalidad, tiene un origen y tiene todo un contexto. Esta mañana una de las expresiones de Mauricio Macri acá en Mendoza era de que, bueno, había una independencia de poderes y que la Corte había aplicado a su criterio y razonabilidad las leyes tal cual, ¿no? Que por eso se lograba este beneficio. O sea, indudablemente que despegándose, digamos, desde su investidura presidencial, desde su cargo ejecutivo, pero nosotros insistimos, ¿no? El gobierno nacional no es solamente el presidente y su equipo de ministros. El gobierno como tal son los tres poderes juntos. es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Indudablemente que este beneficio del 2x1 fue un engendro que en un determinado momento salió para achicar el número de presos que había en las cárceles, cuando las cárceles eran un desastre, hacinados los presos en ellas, mal alimentados, mal vestidos, con una esa fue la finalidad, ¿no? En ese momento, estamos hablando del año 2004, creo, cuando se sancionó esta ley del 2x1. Lo que se intentaba era reducir penas de los delincuentes comunes para que descomprimieran las poblaciones de las cárceles. Esa fue la intención primaria de esta ley, que después trajo sus consecuencias, ¿no? Bueno, cuando se juzga o se crea, digamos, las leyes por las cuales se termina juzgando a estos genocidas, al declarárselo delito de lesa humanidad, como decía Paula Baigorria, son imprescriptibles estos delitos. Y acá no corre la detención domiciliaria, por ejemplo, del que ya está gozando, por ejemplo, el Checolás, ¿no? Con la excusa de la enfermedad y de tener más de 80 años. Entonces, acá, como decía Paula, se está empezando a solapadamente a volver a poner un indulto, entre comillas, para justificar y para tirar para atrás y volver, digamos, a foja cero lo que se ha conseguido con la lucha de todo nuestro pueblo y principalmente de los organismos de derechos humanos que siempre han batallado por verdad y justicia. Nosotros pensamos que este problema tiene otra connotación, ¿no? Esto es un problema que muestra el carácter de clase de la justicia en nuestro país, que muestra el carácter de clase del Estado que gobierna nuestro país, y no es otra cosa que responder a los intereses de la clase en el poder, que es la burguesía, que ante la necesidad hoy de hacer un montón de ajustes para seguir acumulando más y más ganancias, empiezan a tomar estas medidas como anticipándose y tratando de adecuar el Estado y las leyes de nuestro Estado a su conveniencia. Por eso no es casual esto del 2x1, ¿no? Este 2x1 tiene toda una connotación de clase, tiene toda una concepción que está demostrando el desprecio a nuestro pueblo, está dando por tierra con todo lo que se logró transmitir. Y recuerden, ¿no? Hubo intenciones de muchas cosas, ¿no? Cuando primero se quiso levantar el feriado nacional del 24 de marzo, eso ya fue un indicio. ¿Cómo está el gobierno desmantelando algunos organismos que funcionan en cuanto a de la mano del Estado en cuanto a la identificación de desaparecidos? Todo eso viene sumando, ¿no? Hubo un intento de la Iglesia de llamar a la reconciliación previo a este dictamen de la Suprema Corte de Justicia, como diciendo, bueno, seamos buenos humanos y cristianos, olvidemos los rencores, abracémonos, olvidémonos de las penas, y inmediatamente viene esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todo esto tiene una connotación política e ideológica, ¿no? Acá se está tratando de pisar el pasado, de lavar culpas, de devolver favores, como por ahí se ha dicho, y todo esto tiene que ver con la lucha de clases, a nuestro entender. Bueno, en el próximo bloque vamos a dar expresión a un documentito que nos ha llegado, que un poco reafirma esta idea. Thank you.

tuyo, yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! Sí, señor. Sí, señor. Bueno, orgulloso de estar con el proletariado, dice el tema, y nosotros de La Chispa también. Bueno, la verdad que todo esto, toda esta situación de hoy también nos está mostrando a un pueblo movilizado y repudiando estas medidas que, insistimos, no son privativas de tres jueces o megajueces, como se los quiera llamar, sino que es son medidas que toma la clase en el poder y que hoy ostenta el gobierno. Esto no es casual, es consecuencia de la lucha de clases. Y bueno, y vamos a leer un comunicado que nos ha llegado gente amiga, con las cuales compartimos plenamente. 2x1 a genocidas y el carácter de clase de la justicia. No dejarlos gobernar contra el pueblo. La resolución de la Corte aplicando el 2x1 a los terroristas genocidas han provocado una reacción inmediata y masiva del pueblo. La decisión del tribunal va de la mano con el llamado de la cúpula eclesiástica a la reconciliación. Tal es el repudio generalizado que las expresiones políticas burguesas que alentaron y pergeñaron esta medida se corrieron y dejaron solos a los jueces. Hasta el propio gobierno se manifestó en contra y repudió la aplicación del 2x1. Esto se refiere a las declaraciones del ministro Peña acá en Mendoza hace unos días. Es que la burguesía monopolista se debate en un mar de que la ahoga, por un lado, la necesidad de ir adaptando las instituciones y leyes del Estado para afrontar no solo el auge sostenido del movimiento obrero y popular que lucha contra sus planes de explotación, mayor productividad y baja salarial, anticipándose a las consecuencias los brotes generalizados de las organizaciones independientes que se están dando en el pueblo, se desarrollen y crezcan en el germen de la revolución que penetra a pie firme en las fábricas, barrios y centros educativos y, por otro lado, la profundización de la crisis política que cada iniciativa le genera frente a las grandes mayorías populares que no se dejan ni disciplinar ni convencer con sus mentiras. La base de todo esto es la lucha de clases, por eso hay que protagonizar las luchas y organización popular que profundicen la crisis del sistema, la de un Estado, el servicio de la clase dominante, sus instituciones corruptas y sus decadentes expresiones políticas. Hay que extender y generalizar las asambleas en cada lugar, la democracia directa y la potencia que la mayoría vierten desde sus inagotables recursos para la conquista de una vida digna. La unidad y la rebelión desde las bases es el camino hacia la solución de nuestros problemas. La decisión de la Corte deja al desnudo el carácter de clase de la justicia. Empujar al juicio político a los jueces corruptos y a todo su sostén institucional, promover su destitución, escracharlos y no dejarlos en paz, denunciar la inconstitucionalidad de la medida a nivel internacional y lograr la derogación de la resolución del 2x1 para los genocidas desde la movilización y lucha es una forma de no dejarlos gobernar contra el pueblo, para que tampoco puedan avanzar sobre ninguna otra de nuestras conquistas. Bueno, yo creo que esto está bastante claro, disculpas por no leerlo mejor, tengan en cuenta que estamos haciendo el programa solo y a veces eso no ayuda. No ayuda a la voz, no ayuda a una mejor expresión. Pero atenti con esto, ¿no? Porque esto es una punta del iceberg que nosotros como trabajadores ya estamos padeciendo y sufriendo, ¿no? Los despidos, los intentos de modificar los convenios en baja, Todo esto tiene una finalidad, favorecer a las grandes empresas, a los monopolios, y el caso más emblemático lo tenemos en estos últimos días con el caso de Suncor, ¿no? Donde a raíz de la crisis económica y financiera que generó una mala dirección a esta empresa disfrazada de cooperativa, ellos se excusan con que hubo mucha inversión en el territorio venezolano y no vino el pago correspondiente a todo lo que se produjo y se exportó hacia allá. Qué casualidad, ¿no? También Pescarmona hace unos años también usaba el mismo argumento, ¿no? Pero bueno, esta situación de crisis que llegó a la cooperativa Suncor de producción de lácteos mostró a las claras cuál es la intencionalidad del gobierno de la burguesía, ¿no? Va a haber ayuda financiera siempre y cuando se revisen los contratos. Es la extorsión del Estado burgués sobre los trabajadores. Se revisen los contratos de trabajo, ¿no? Primero flexibilizamos contrato, después flexibilizamos condiciones laborales y después viene la ayuda financiera para algún otro monopolio que se haga cargo pueda seguir produciendo, y eso lleva de la mano a que se revise el convenio que perjudica a otros trabajadores de otras empresas que no están pasando por esa crisis, ¿no? Bueno, tal es así que el gremio nacional convocó un paro nacional por tiempo indeterminado, y al poco de corrido el paro, que no llegó a las 24 horas, la misma dirección que había convocado a que en asamblea se discutiera la continuidad del paro, sin llamar a asamblea en ningún lugar, decidió por la propia, burocráticamente, levantar el paro. Y con la condición de revisar este convenio, con la excusa de no dejar en la calle a muchos compañeros de Suncor y otras lácteas menores. Bueno, esta es la extorsión del gobierno burgués, esta es la extorsión de la burguesía hacia los trabajadores, por eso nosotros decimos que esto está en el marco de una profunda lucha de clases, donde no pueden gobernar, no hay que dejarlos gobernar, como nosotros decimos, en contra del pueblo. Eso quiere decir que no estamos dispuestos a tolerar que tomen o se sigan tomando medidas que afecten al pueblo, a la población, a los trabajadores. Para eso se convoca la movilización, para eso se convoca a discutir y a retomar desde las bases. Por eso se habla de la rebelión, que es tiempo de la revolución de las bases, para que se discuta desde abajo, en asambleas, que se practique la democracia directa y se supere esta barrera que nos frena a los trabajadores, que son las burocracias sindicales, que por supuesto piensan en su bolsillo y en su negocio. Estos sindicalistas empresarios que se terminan convirtiendo socios de las empresas y gendarmes dentro de la fábrica, establecimientos laborales, controlando a los trabajadores como la gendarmería o como la policía. Bueno, la verdad que se siente la falta de la compañera en la conducción del programa. No vamos a extendernos mucho más. Creemos que hoy es un día muy especial para toda la población, para nuestro pueblo, por las grandes movilizaciones que se han producido a lo largo y a lo ancho del país en un tema eminentemente político, como es el repudio a esta resolución de la Corte del 2-1 a favor de los genocidas. Recordemos que estos genocidas torturaron, violaron, saquearon viviendas, se apoderaron de terrenos, se apoderaron de recursos económicos de los familiares de los desaparecidos, desaparecieron personas. Nosotros hoy nos indignamos cuando desde una perspectiva de género nos enteramos que aparece un cuerpo mutilado de un femicida, de una expareja. O nos horrorizamos de que se encuentre un cuerpo en el fondo de una casa, debajo de una tapia de cemento, con un cuerpo que se está descomponiendo con cales para que no produzcan hedores nauseabundos. Bueno, esta gente a la cual hoy se les pretende dar el beneficio del 2x1 hizo todas estas cosas. Secuestró, torturó, violó, vejó, mató y desapareció a miles y miles de compañeros, a miles y miles de seres humanos. Y no solamente eso, sino que aplicaron durante prácticamente 8 años el terrorismo de Estado, donde no solamente fuimos víctimas, fueron víctimas nuestros compañeros desaparecidos y encarcelados, sino también fuimos víctimas toda la población cuando nos condenaron a vestirnos de una manera, a caminar de una manera, a proceder de alguna manera, y nos disciplinaron a partir del terror a la desaparición, del terror al quedarte sin trabajo, al terror de no tener una vida digna. Bueno, eso hizo esta gente a las cuales se pretende hoy beneficiar con esa reducción de pena que de última termina llevando a la absolución de sus culpas y de sus penas. Bueno, contra eso estamos en contra, contra eso vamos a seguir peleando, y este programa La Chispa no va a dejar de ser, no va a ser solamente una chispa, sino que va a ser una antorcha advirtiendo sobre esta situación y enfrentando los peligros de que este sistema y de esta clase burguesa en el poder y en el Estado intentan agredir al pueblo al pueblo argentino y principalmente a los trabajadores. Nosotros decimos que la revolución está en marcha porque justamente hay una gran movilización en el pueblo que se ha manifestado en distintas maneras y en distintas ocasiones. Eso es lo que nos dice y nos alienta para decir que la revolución está en marcha. No vamos a permitir este tipo de agresiones, no vamos a dejarlos dar un paso más adelante con estas intenciones de liberar a los genocidas y de borrar de un plumazo tantos años de lucha de nuestro pueblo. Así que ese es nuestro pensamiento y ese es el mensaje que dejamos para el próximo programa. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Le deseamos una pronta recuperación a Rosita para que el próximo miércoles esté con nosotros. Y bueno, y también agradezco a los el último programa de La Chispa, que fue el 29 de abril, donde entrevistamos a un compañero que trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, tuvo el récord de visitas en nuestra página de Facebook de La Chispa, 1126 visitas, superando totalmente al anterior pico que tuvimos de 980 casi, con la entrevista a los compañeros de SAMEP en el Chaco y la nueva organización independiente. Les recuerdo que este último programa, con Fabián hablábamos de una nueva organización independiente que estaba surgiendo en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con este agradecimiento me despido hasta el próximo miércoles y recuerde, la revolución está en marcha. Chau.